Si me frustras, es lógico de que un día te lleves la sorpresa de verme feliz comiendo de tu perdiz.